¿Estamos bien? Ahora te presenta el conjunto No Más Fe. Teclada, Rodrigo Botem. Y toque el bajo, el puto de la situación, William Gould. Con la batería, el viejo pervertido, Miguel Bordín. Y last but not least, que toca la guitarra, Juanito Hudson. Yo soy simplemente piñón fijo.